Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 1 de marzo. Cristina inaugurará un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. La ceremonia se iniciará a las 11 con la llegada de los legisladores de ambas cámaras, que se ubicarán en el recinto de la Cámara de Diputados para aguardar el mensaje de la presidenta, previsto para las 12. De esta manera, la presidenta cumplirá con la disposición constitucional que establece que el 1 de marzo de cada año, el primer mandatario debe dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinarias con un mensaje ante los legisladores sobre el estado de la nación. Ladrones de bebés. El juicio comenzó con la lectura de una de las partes de la elevación a juicio que realizó el fiscal federal Federico Delgado. El texto leído por los secretarios de juzgado fue seguido con atención por todos los imputados, a excepción de Videla, que se quedó dormido en varias ocasiones, inclinando su cabeza hacia los costados y a punto de caerse de su silla. El fiscal destacó en el escrito la planificación y el carácter sistemático del robo de bebés, ya que existían en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia maternidades clandestinas que funcionaron en los centros clandestinos de detención de la ESMA, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield. En la audiencia de hoy, que comenzará a las 9:30, se retomará la lectura. Aumento para los jubilados. Los jubilados y pensionados cobrarán a partir de hoy sus haberes con el aumento de un 17,33% anunciado por la presidenta Cristina Fernández en enero. Este será el primero de los dos ajustes que se harán en este año de acuerdo con la Ley de Movilidad Jubilatoria. El próximo aumento de los haberes jubilatorios se efectuará en septiembre. Desde hoy, la mínima será de 1.227 pesos y el aumento se sentirá en toda la escala. Así, el incremento beneficia a 5,44 millones de jubilados y 1 millón de pensionados de todo el país. Chávez acusó a Estados Unidos de exagerar la situación para promover una invasión. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó anoche a Estados Unidos de exagerar la situación de las revueltas populares en Libia para promover una invasión y apoderarse del petróleo de ese país. Propuso también que una comisión formada por países amigos de Libia visite ese país para enterarse de la situación y buscar una salida pacífica al conflicto. Este fue el informativo matutino. La crisis causó dos nuevas muertes. Ya son 400.000 los jubilados en juicio contra el Estado. El agro es insustentable para nuestro bienestar. Los Kirchner cercan su gobierno apelando a los fundamentalistas. Denuncian un plan de gobierno contra la libertad de expresión. Biolcati acusó a los Kirchner de corruptos, arrogantes y egoístas. Denuncian un ataque a las libertades individuales. Los partidos antikirchneristas. Hasta la CIA dice que en Argentina el gobierno manipula la inflación. Diga nueva pista de la CAN. Se agota el fondo para subsidiar el gas y el gobierno gastó. Se agota el fondo. Deben pagar las subas de luz y gas. Se trata de grandes usuarios particulares. Los por el cambio de un juez, los acusados piden anular el juicio. Problemas brutal ataque en La Plata a una mujer embarazada. Jerónimo, los jubilados en juicio contra el Estado. Pobre campaña kirchnerista en Latinoamérica. Sin acuerdo entre Colombia y Venezuela. Se convocaría una cumbre presidencial para superar la crisis para la denuncia de Bogotá sobre. Para romper el cerco mediático, vamos a darles Radio con Todo.